En una noche de luna, en una noche de paz, por la laguna va y se desliza como una S de tiza, un ladrón con antifaz. Todo el mundo está en su cucha, roncando en tono menor, y nadie escucha ni desconfía, porque un pato policía monta guardia alrededor. En el lago hay un tesoro que de día no se ve, pepitas de oro, rayos de plata, tesoro de algún pirata que lo abandonó y se fue. Viene armado el delincuente de un mapa y un colador, tranquilamente por la laguna roba toda la fortuna con modales de señor. Llega el pato policía y diciendo cuac, cuac, cuac, lo desafía mas no lo atrapa, que el cisne ladrón escapa.